Dos videoclips presentamos, sí, Caballo, hace un mes más o menos. Un mes. Y bueno, ahora lanzamos Karma, todo registro de la del festejo de los 20 años que hicimos el 18 de abril. Sí, vi, la verdad que están buenísimos. Muy prolijo, pero con unas imágenes. Sí. Hoy la calidad, hoy la mira, ni sabemos calidad, es terrible la calidad. Sí, sí, sí, ahí la gente... El sur del sur. Claro, Bahía Preto, Lucas Paso y Eugenio Fernández, así que re bien, una gente ahí re linda que hizo el registro audiovisual. Ahí está, ¿eh? Bueno, y ahora se viene, ¿eh? Presentación en Pueblo Viejo, festejo 20 años, con todo, ¿no? ¿Eh? Con Tutti, es la segunda parte, hay que decirlo esto, ¿no? Para la gente que está escuchando, y ya fue la primera, y quedó obviamente en general la gente muy contenta, muchas y muy valiosas devoluciones, la gente que fue, no devolución de entrada, nadie devolvió la entrada, todos se fueron contentos, no, pero esta es la segunda parte, quiere decir que va a ser bien distinto el show. Ah, bien ahí. Sí, están planteadas algunas sorpresas. Está bueno eso para el que fue a la primera, nada que ver, che, vamos. Claro, nuevo, claro. Hay cosas que son las mismas, muchos temas que son los mismos, pero hay otros temas nuevos y hay cosas distintas que ni me atrevo a contar porque no sé cuáles son sorpresas y cuáles no. Así que mejor que lo diga Diego. No es foliemo, no es foliemo. Sorpresa no lo cuente. No. Va a ver. Sí. Está lindo. Se empieza a rememorar un poco cuando se empiezan a juntar para armar todo esto, porque 20 años, che, pasa rápido el tiempo, loco, la verdad, pero se rememora esto. Y se viene al recuerdo, sí, bueno, y también, bueno, están bien igual, físicamente están bien, pero bien, está bueno. Sí, está bueno, y nos juntamos también con ex integrantes de la banda, o sea que también se dio como esa posibilidad de juntarnos, de reencontrarnos de vuelta, como el recital pasado también, que tocó Gastón, que tocó El Caño, que tocó Ricky, que fueron parte de la banda, como Franquito. Bueno, así que de nuevo eso, vamos a estar con esos invitados, con esos amigos de vuelta. Che, ¿qué genera? Y acá te voy a preguntar, porque nosotros cuando hablamos de la primera parte, y es más, yo venía hablando de esto que se venía, ¿qué genera expectativa Bizar Acoso? Me imagino que eso debe ser gratificante o no. ¿Vos no sé si pasa en otras bandas? En lo personal, decís vos. Ajá. Y a mí, o sea, para mí es una de las... Oh, mirá, me trabé. Es la expresión artística que me interesa mucho, por la forma que se hacen las canciones. Bueno, para mí es emotivo, mucho laburo, durante mucho tiempo, sostener también unas grupalidades así durante tanto tiempo. Es interesante. Pero que genere expectativa hoy, 20 años de que vos lo sentís así, digamos, la gente que... Yo lo siento así, claro. La verdad que lo siento así. Ya se lo he dicho a Diego también, que a mí me sorprende esto, pero me sorprende gratamente. Qué bueno. Por ustedes, que genere expectativa. Che, mirá, vuelvo a avisar Acoso. Como banda no me ha pasado con otras, por eso se lo quería mandar. Bueno, qué bueno, chico. Gracias, bueno. Pasa. En el hogar se mete, a mí me está pasando, por ejemplo, estoy con mis dos hijas, Manuela y Ambarí, que probablemente no estén escuchando en este momento, pero les mando un saludo igual. Que ya están más grandes, ¿viste? 14, 16 años, y conocen mucha música ya, y escuchan mucha música, están en esa edad de que escuchan mucha música, y son muy lectoras ellas, entonces lo que escuchan, analizan, viste, las letras, los contenidos de las pelis. Y ayer, por ejemplo, en diálogo en la cocina de casa, mientras preparamos la comida, que yo, sale el tema de las letras, de las bandas, nos empezamos a ver letras, y de repente era par y par las letras de, por ejemplo, el Caballo, el tema así, las verdades que expresan, pero en un lenguaje tan propio, tan local, que uno tiene la suerte, bueno, de andar mucha ruta con Dieguito, gente que le pone palabras a un sentir, y de repente ver que eso en la persona de dos chicas de la edad de mi hija adolescente, por decir una edad, realmente la tienen como referencia de descripción de la vida en términos poéticos y en términos, ¿no? Esto es cómo hace uno para enfrentarse, ¿no? A la injusticia, al engañoso, sabiendo que el pantanoso lodo lo humedecemos medio entre todos. Esa complejidad, esa es mi canción preferida, papá. Es el Caballo, ¿viste? Es mi canción preferida De Los Cosos, de Los no Cosos, te agrandé. Obvio, pero de Los Cosos, ¿eh? Me refiero a que tienen canciones preferidas de Los Cosos. ¿Conocen? Sí, sí, sí, sí, sí. Y esa la ponen al costado de por ahí su canción preferida, que es yo de Milo J. Claro. O de, sí, sí, sí. Y la. Y está la... bueno el análisis que está. ¡Fua! Vos sabés lo que es eso, es tremendo. Bueno, en Casa con Martina, 12 años, también suele pasar la canción de Avisar el Acoso, que siempre está sonando medio en casa. Martina la anda cantando, ¿no? Y la anda reformando con letras de ella también, ¿eh? Le inventa, le inventa. Inventando, ¿eh? No es de campo ni ciudad, le manda Martina vieja nomás, ¿eh? Che, ¿qué variaciones más puntuales ves de aquellos arranques a hoy? ¿Cómo convive Avisar el Acoso con esto de las plataformas, de los Instagram, imagen al instante? Ustedes eran particularmente de video, de imagen, las presentaciones de aquellos compas que justamente te hablaban, extraordinaria. Pero ¿cómo conviven con este cambio de paradigma? Y es una convivencia en aprendizaje constante, en realidad, sí. Quizás, bueno, yo en lo personal soy un poco más duro con algunas cosas, me cuestan algunas cositas, pero bueno, dentro de la grupalidad, dentro de Avisar el Acoso, o gente que está alrededor, nos da una mano también con lo que es redes, con lo que es esa necesidad urgente que tiene, viste, ahora la información. Pero bueno, sí, en una convivencia y en ida y vuelta constante, porque si no, te come también a mí, por lo menos lo personal, a veces te come y tratamos de ir llevando, pero que no te coma la cabeza, porque si no, parece que nunca satisface la necesidad de las redes o de la información, ¿viste? La misma pregunta, Marco, te la hago a vos. ¿Cómo se convive con eso? Teniendo en cuenta también que ustedes tienen otra propuesta para chicos que después quieren hablar. Bueno, claro, es parecido, porque somos las mismas personas, con Diego fundamentalmente, y compartimos esos espacios, y Los Tingui es una grupalidad más chiquita, que tiene su localidad acá en Concordia, también más cerrada aún, con Fran, y estas cosas están mucho más charladas, porque los viajes por ahí son más prolongados, ¿viste? Y el tema de las redes, fíjate vos que en lo que es para la infancia, tenés que tener una definición, o sea, no podés abstraerte de tomar una definición de qué querés hacer con eso, si lograr followers o decir, che, la pantalla está todo mal con el tiempo de pantalla, o sea, porque vos sos papá, sabés que estás trabajando con infancia y entonces tenés que trabajar con los papás de esa infancia, claro, bueno. Y entonces vos te ves con una posición, sí. ¿Qué le va a bajar? ¿Le vas a ser favorable a la familia o a las personas, para volver a Los Cosos, que están atrás de la pantalla? Entonces, bueno, listo, dejate ir por la ola y la avalancha de no, hay que ir para allá, porque lo... Y otra cosa es decir, pará, ¿qué quiero yo con esto? Y en Los Tingui y en Los Cosos creo que también esas definiciones son posibles ya. Y mi perspectiva, yo incluso las diferencio en la forma de nombrarlas. Para mí, todo lo que es el Instagram, Facebook, el TikTok y todo eso son redes virtuales. Viste que se las nombra como redes sociales. Y ahí me parece que hay una trampa importante. Porque si vos las nombras a estas otras como redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales? Claro, ¿cuáles son? Desaparecieron. Entonces, para nosotros, entonces, como yo lo veo ahí... como estas son redes virtuales y está todo bien. Ahora, si mi propósito es que se aprecie una letra, esto que te decía, si que entre más bien a ser degustado lo que consumo, no comprar mucho vino y me emborracho y no sé nada, sino más bien, no, compro un vinito bueno y me lo degusto y pasó mañana o la semana que viene compro otro y lo degusto también y... Realmente como me es saludable eso. Si yo me voy a comprar todo el vino medio a lo que venga y me lo tomo todo, no me va a hacer bien. Y yo lo veo como algo parecido. Sí, como encontrando ahí la cantidad o el uso de la herramienta esa. Sí, ah, sí, sí. Okay. Sí. Pero volviendo a lo mismo, en la propuesta, que generalmente, visualmente es muy interesante, pero aparte coincido con Marco, con letras fuertes que impactan, de que te pueda estar escuchando yo a que te puedan estar escuchando en Nueva York. ¿Esto para un grupo se toma en cuenta? Porque viste que hoy las redes magnifican, te pueden escuchar de cualquier parte. Sí, yo soy medio de la idea que parece que magnifica todo, pero en realidad no sé hasta qué importancia, ¿no es cierto? A mí me interesa más tocar en vivo y encontrarme con el público, que pensar si están escuchando el tema en Nueva Zelanda o no sé, por lo menos lo que es mi percepción y mi idea, ¿viste? Hasta dónde me da también la cabeza, hasta dónde le dedico a eso. Prefiero prefiero y disfruto más la gente, seguro, el público. Igual, hay una convivencia, pero... Sí, sí, por eso digo, ahí estamos, sí, en ese armado. Y además de una generación como la nuestra, que yo tuve celular a los 30 y pico de años, ¿entendés? Sí, sí, computadora, sí, también. O sea, no es como los gurises que la tienen desde que nacen casi. Sí, sí, sí, por eso te digo, es una convivencia y un aprendizaje constante. Che, ¿te animás? La guitarra está, ¿eh? ¿Te animás a hacer algo para en vivo ahí con la flauta de... La flauta. Son malos, ¿eh? Son malos. Sí, me dejé la flauta, ¿no? Traje el mate y no traje la flauta. Sí, pero bueno. No, pero tenemos varias cantadas, che. Tampoco la... Algo haremos. La hilaray, la hilaray, la hilaray. La hilaray, la hilaray, la hilaray, la hilaray, la hilaray. Soy de pensar que caminos se bifurcan, pero nunca olvidé esos momentos que son de cuentos sin fin. Cuenta mi oído tu prosa, carga de objetos mi mente, sin temer que lo que das lo valoraré. Leileré, leileré, leileré, leileré, leileré. Creo saber qué te sucedió cuando las venas se obstruyen, destruyes. Y en tu brilloso equipaje de alquimias al corazón trajiste en un espejo reflejos de lo que soy. Qué gran potrero, pierna y firmeza. En esos años donde el rojo y negro festejó, no interesan presos ni carceleros, que se confunden lo sensible con lo femenino. ¿Qué vas a hacer? Todo está al revés. Lo que alimenta el mercado no es el lápiz y el papel. Siento perder la conversación, debates y conferencias. ¿Y qué hacemos con la soga que aprieta por los verdugos, que exigen más diversión, interfiriendo tu voz? Mire hacia el norte, viaje ligero, no, no. Se preocupe porque está poniéndose feo. Y aunque la mente no lo comprenda, el cuerpo expresa lo que en la cabeza se reprime. Brillante, Pablito, una joyita, ¿eh? Che, ¿se disfruta después de tantos años el ensayo, el encontrarse, el mate de Marco? Más sí, vale que sí, ¿eh? Obvio, sí, es necesario, es necesario. Lo pasan bien. Sí, sí, es necesario. Mm-hmm. Si sí, no se complica, es necesario. Mm-hmm. Sí, igual siempre, como a los tiempos, ¿viste? Si uno llega, está todo armado, todo, te pone a tocar, te va. Ajá. Va a volver y después vas como encontrando momentos de encuentros en dúos, tríos. Por ahí la grupalidad, nosotros ya somos 10 personas. Es una grupalidad grande, ¿no es cierto? Sí, pero está bueno esto de seguir el disfrute. Y sí, más vale. Cuando hablan del fútbol, que te dicen ya cuando no quiero ir a entrenar y todo. Claro, eso, claro. Es como una seña de tengo que dejar. Y sí. Acá medio lo mismo. Y sí, sí, sí. ¿Eh? Si no va a ensayar, se complica. Uh-huh, uh-huh. El que no practica, no aprende. Ahí está. Pero está bueno el disfrute atrás de todo esto, ¿no? Encontrarse con amigos que tanto tiempo están juntos. Hablamos un poquito de estos 10 integrantes que lo marcaste. ¿Cómo fue la evolución? La evolución. Y bueno, comenzamos 4, ¿no es cierto? El Cholo Spinelli, Enrique Baraco, César López y yo, durante un tiempo bastante. Uh-huh. Después entró Gastón Barbieri, que tocaba armónica, y luego bandoneón. Entró el caño Rodrigo Cañete, Silvio. Entró Marcos, en ese momento también se fue el Ricky. Luego entró, ¿quién más entró? Franquito. Hola. También pasó Franquito, se fue. Después ahora Manolo. Manolo, el Oscar. Claro. Un montón de gente pasó. Y la última formación, la que tenemos ahora, es el Fede Ramírez, que está en batería. El Cholo Spinelli, que está en percusión. En el bajo está el Groncho Bogia. Leo Caram, que es la última incorporación, que ya tiene un año y pico por ahí, dos. Bueno, Marquitos, Silvio Angio, yo y César. Y el Dani Vega. El Dani Vega. También desde y el abajo Chile. Del escenario, claro. Claro. Y el Chile. Y el Chile, claro. Sonidista, claro. Pero sí, el Dani hasta está cantando algunos temas. Claro, es verdad. Es verdad. Y la banda, más allá puntualmente de lo que va a pasar este sábado y que viene con... ¿Cómo está en el momento de la creación? ¿Cómo está en el momento? ¿Se trabaja en eso también? Sí, se le van contando los tiempos. Ahora estamos presentando un tema, bueno, lo presentamos la otra vez, en realidad un tema nuevo, que se llama Fuego y Agua. Hay ahí algunos dando vuelta todavía que hemos empezado, pero por ahí te van comiendo los tiempos de presentación e ideas que van surgiendo, recuperar temas viejos. Entonces por ahí van quedando postergándose un poquito algunos temas nuevos, pero estamos presentando, sí, dos temas, un tema nuevo ahora. Sí, y está, y hay un par más ahí dando vuelta. Bien, eso me gusta, ¿eh? En esta artístico que haces, Diego, tenés. Bueno, ahora después vamos a hablar de Canto Humor, que se viene, Los Tingritas y Avisaraco. Son como tres diferencias, ¿no? Sí. En una, estamos hablando de 10 más personas, en uno solo y en una con Marcos y Francisco. Y Francisco. Ahí está. ¿Cómo manejás esas variables? De pasar a estar solo, de pasar a estar en un trío y después estar en una banda como... Y adaptarse y la necesidad de estar laburando, porque los que vivimos esto es una necesidad constante. No podés vivir de un proyecto, no se puede vivir. Y los que estamos en esto tenemos que estar en constante movimiento y creando cosas y sosteniendo distintos ámbitos. Pues no es lo mismo la banda... O sea, el lugar donde uno labura, el horario, la banda, que Los Tingiritas, que Canta Humor, son como distintos ámbitos donde uno se va moviendo para uh-huh. adaptarse. Y uh-huh. también los roles. Uh-huh. Los roles. Los roles también es fundamental. No es el mismo lugar que ocupo en Avisal Acoso que ocupo en Tingiritas. Seguro, claro. Uh-huh. Cuando estoy solo, uh-huh. listo. Pero así, en grupalidades uno se va adaptando y acompañando uh-huh. o llevando un poco más la ahí, cuestión. Bien ahí. En este escenario complejo, hablamos, complejo para la cultura, no para avisar acoso, para la cultura en general. Qué bueno espacio como Pueblo Viejo, qué bueno. Sí, obvio, gracias a Dios que está, gracias a Dios que está Pueblo Viejo. Ajá, que sí. En el aire hablamos de Arandú. Arandú, la cigarrera. Empiezan a ver, viste, el lugarcito que está bueno. Uh-huh. Surgen y es importantísimo. Por más que no tengan mucha proyección, como estos que estamos nombrando, que ya se arman como para durar, como un proyecto de vida de los chicos en Pueblo Viejo, es un proyecto de vida. Y así hay lugares que también lo son. Bien. Pero también esos espacios más que son más circunstanciales, viste, la casa de las cosas un poquito más under, si se quiere. Sí, sí, sí, sí. Que aunque no vayan a durar mucho, son fundamentales, porque es una posta de lugares, viste, que si uno hace memoria, hay un montón de lugarcitos que han ido. Van mutando haciendo la posta, viste, de acá, de qué sé yo, que se van yendo de un lado a otro y que van buscando el lugar donde, desde ese lugar de la producción del lugar, de la producción de las fechas, en sentido de anfitrionarlas, es fundamental en ese complejo que hablas, porque lo que es toda la red estatal en nuestro país está siempre en eterna construcción y en este momento... Hay dos líneas, la de la eterna construcción y la de la eterna destrucción. Y en este momento es claramente para qué lado estamos. Sí, digamos, vale. No hace falta nombrar. Aparte a esto, y lo sumo, no es para hablar algo malo porque estamos de festejo, pero porque recurren mucho a lo autogestivo, al conocido, al porque también hay recesión económica. Sí, hay sí, que también. Entender al que va, al que quiere disfrutar de avisar a Coso, que hoy el mango le alcanza menos. Está bravo ese tema, ¿o no? Y sí, como nos pasa a todos. No creo que esté, nada escapa a lo que uno vive en su casa y a las cosas que están pasando. Lo que sí te aclaro, sí, siempre fue independiente. Todas las propuestas siempre fueron independientes. Bien, bien. Nunca dependimos en ningún momento del Estado o... O sea, hay épocas o circunstancias que ha pasado que uno podía encontrar más apoyo en algunas cosas, que por ahí lo que hace es que por ahí el Estado te podía pagar un caché que la gente iba gratis, o en base a ese caché uno después puede laburar de otras cosas más. O abaratar una entrada. Claro, o abaratar una entrada, porque... Y bueno, ahora está así como está, de complejo, pero igual, nosotros laburamos igual, siempre. Siempre laburamos. Sí, está bueno. Siempre. Por eso le sumé el tema de la connotación de que hay recesión económica, ¿no? Sí, porque sí. Mucha gente que por ahí acompañaría desde otro lado, también hoy está apretado o ajustado, ¿eh? Che, pero a esto le quiero sumar, te saco un ratito de avisar a Coso, porque para los dos igual, de que estuvieron en Córdoba, porque está bueno, estamos hablando de un centro cultural, ¡boom!, de los más grosos, ¿o no? ¿Estuvieron ahí con los Tinguiritas? En Córdoba estuvimos en una sala, más bien más pequeña, digamos, ¿no? No es un gran centro cultural, sino... Ah, el Centro Cultural de Córdoba, te referís como ciudad, como comunidad. No, lo de ustedes. Claro, por eso, como comunidad, sí, Córdoba, bueno, imagínate para los Tingui, qué mareo le estamos dando a la gente, sí, pero sí. Bueno, los Tinguiría tienen una propuesta escénico-musical que hace 25 años ya que tenemos. Somos más grandes que los Cosos. Más grandes. Y tenemos mucho que ver porque en los inicios de los Tingui también confluíamos acá en Concordia con Diego y él me iba mandando los primeros audios, cassettes, no sé, de las primeras pruebas de los Cosos. Entonces fue una cosa muy linda. Viste que se relaciona. ¿Sí? Totalmente, sí, hay muchas cosas que se relacionan. Sí. Pues hay un modo, me parece... tanto de la composición, pese a la diferencia, ¿no?, de la propuesta que es para la infancia, con la de los Cosos, que en general tiene que ver con un momento un poco más ya adulto, más reflexivo de una pasar por la vida, digamos, ¿no? Entonces, pero hay un modo, hay una transparencia, hay un modo sincero, que es lo que hace que después, como decís, no nos cansemos, no nos agotemos de cantar, a veces los mismos las mismas temas, canciones, claro. Digamos, no son 20 discos que tienen los Cosos, son tres materiales más el vivo, tres. Sin embargo, las letras cada uno las revisa y las elige nuevamente, o sea, no hay nuevas palabras para decir eso. Y bueno, Córdoba nos vio nacer a los Tingui y volvimos hace poquito, sí, estuvo precioso porque compartimos con gente que también lo hizo nacer a los Tingui, sí. Que hoy son grandes profesionales del teatro, de la danza, tiene unas salas hermosas y bueno, nos han convidado a un festival a la Feria de Obras Hermosas, una feria que dura todo julio, con dos o tres obras por día, imagínate que nos convoquen bueno, y participar en esos lugares... También abrir puertitas nuevas, salas de gente que le pone también la vida, abrir espacios como decimos, el Cosquilleo, ahí en Río Ceballos, una salita hermosa, una piba que se llama Nadia, que es una chica del teatro también. Y conocer todos esos mundos, poder visitar nuevamente los lugares que nos vieron nacer y reencontrarse con gente que hoy viene con sus nietos, claro, que eran fan de los Tigres, viene con sus... No, tremendo, ese es... Es una... Siempre ir a Córdoba es una experiencia maravillosa y también poder brindar un poco de esto porque después está el after hour de los Tingui, que es la peña, lo que hacemos con la tempranera. Con la tempranera. Esa propuesta que también confluimos con Diego y con Fran. Y ahí se cuela cualquier cosa. Claro, y se cuela mucho de los Cosos, se cuela mucho de la producción de Diego como solista. Bien ahí. Mezclando todo. Sí, le da sentido al andar, ¿viste? Claro. Volver cuando uno se renueva, no volver en tono nostálgico, sino volvés a reencontrarte. Seguro. Ah, es tremendo. Eso te da un impulso increíble. Seguro. Sí. Che, material de video, ¿dónde lo podemos disfrutar? Para contarle al oyente, obviamente, los videos de dos temas puntuales. De dos temas puntuales, YouTube, Avisale a Coso, en YouTube está ahí. Después los dos videos, Caballo y Karma, están ahí, así que entren, ¿cómo es que se dice? Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like. Estamos bien, arriba de los 1300 visualizaciones en el primero, que fue Caballo, y en este ya vamos arriba de las 400 visualizaciones, así que entren, denle like. Sigan mi canal, no se despeguen de la pantalla. Sí, después Spotify está lo que es audio de los discos, de Avisa el Acoso, y eso está todo subido. Tema entrada, te voy a preguntar para este sábado cómo estar manejando esto, cómo la gente puede acceder, si querés tirarme valores. Sí, 10 mil pesos anticipada. Los teléfonos, lo digo despacito, 345-520-1418. Ese es uno, o 345-626-7878. Perfecto. Si no, en Puerta sale 12. Perfecto. Sí, vale decir que cualquier persona casi de Concordia tiene un amigo que tiene el teléfono de alguno de los cosas. A cualquiera de los integrantes avisarle acoso. O al Instagram, me escribe al Instagram. También puede reservar ahí. Actualmente nos preguntan, entonces está bueno contarle, pero ahí está. Es fácil, no hay entrada física, sino que es todo así. Por transferencia y una lista. Perfecto. Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Yo te pregunto ahora, ¿cómo vas a hacer el recorrido del sábado? ¿Cómo van a hacer el recorrido del sábado en la música? ¿Van a estar armado de alguna manera? Sí, está armado. ¿Pero tiene que ver con temas de tiempo? ¿Cronológico? No, está mezcladito. Pero sí se puede decir que hay como una parte más íntima y una parte más rockera. Ahí está. Así como para no tirarte mucha información, porque si no... Sí, es realmente sorpresa, pero como fue los que vinieron el primero se encontraron con algo no armado, sino súper armado. Y esta es más que súper armado, porque ya tenemos la experiencia del primero, entonces hay muchas cosas que se han mejorado y hay muchas cosas bien distintas, pero más pensadas todavía, más y hay mucha emoción. Yo lo que lo veo un poquito más de nuevo en los cosos, si bien ya hace 14 años, pero se ve mucha emocionalidad, esto que preguntaba hace un rato, en los ensayos están los integrantes a pleno. Que han participado de toda la época de los cosos, y nada, vos ves que vienen a tocar un tema como invitado, pero se quedan todo el ensayo, ¿entendés? Se quedan lagrimeando. Y se quedan como... Esa emocionalidad está, además de que la música está todo muy ensayadito, va a sonar muy bien como habitualmente, y el los Chili... Los clásicos están. Sí, está todo, y el Chili todo. También con su sapiencia de lo sonoro. No, yo le digo que el que pueda no se lo pierda, porque... Y repita sin miedo, porque es bien diferente lo que va a encontrar... Le va a sumar, es la parte 2, está bien dicho, parte 2. Perfecto. Che, se vienen unas invitaciones y una gira por otra ciudad de buenísimo, Paraná, la capital. Paraná el 6, más vale, Paraná el 6 de septiembre. Viajamos ahí. ¿Poco? Sí, viajamos con los cosos a la Casa de la Cultura. Bien ahí. Nuevamente, estamos yendo una vez al año, por lo menos a Paraná, hace ya 2 o 3 años. Y bien, con el equipo también, no con toda la performance, pero armamos performance con gente de allá de Paraná, con artistas locales allá. Bien ahí. Así que bien, la banda, el equipo. Chajarí también ahí. Chajarí estamos ahí en tratativa para octubre, pero bien, así que... Y fin de año, a ver qué... Una aparición de Concordia nuevamente. Sí, vamos a hacer en el Odeón. No es mala. Sí, 2000 personas, ¿no? ¿Cuánta entra en el Odeón? Y ponemos una entrada económica y ¿quién te dice? Sí, porque ahora es, viste que como cine cerró. Por eso. Ahora es. Oh, qué lindo. Bueno, mira qué bien. Me gustó. Bueno, pero un poco. En un programa radio. Un poco la idea de Paraná, como lo de Chajarí, ya lo hemos hecho en algún momento, el año pasado. No es la idea circular con la banda, Avisale Acoso, a distintos lugares, sino circular un show. El show entero, claro. Se está circulando un show que no es fácil, implica cuestión audiovisual, que implica una puesta de sonido importante, implica invitados, como decía. Entonces, es un formato, un vestuario, hay toda una movida que se circula. Entonces, la gente que de Paraná, que por ahí... conozca gente, nada, vengan el sábado y después, si les gustó, lo recomiendan para la gente allá. ¿Te imaginabas 20 años cuando surgió allá? Viste que lo hemos hablado mucho. Era muy lejos 20 años. Sí, muy bien, sí, no, sí. No, la verdad que no. Tanto tiempo en las grupalidades. Igual uno va aprendiendo a llevarse con las grupalidades. Yo, la grupalidad que menos tiempo tiene 7 años. Bien. Entonces ya más o menos uno va... Va trabajando y se va dando cuenta cómo también trabajar en las grupalidades, como para sostener, porque para mí la forma de construir es sosteniendo primero, hay que sostener, y ahí, bueno, se va conociendo y va construyendo y va creando en conjunto. Que eso es lo que está Diego, bueno. Y hay puntos clave en este recorrido, que vos digas aquel video, ¿no? Exacto. Sí, bueno, ese locura, sí, más vale. Ese es un punto. Algunos temas puntuales que vos digas, esto pegó fuerte. ¿Te recuerda eso? ¿Algunos? Sí, bueno, Exauto 1, grabaciones de los discos, cuando, bueno, Arte Sol, todo eso, cuando ganamos, que después fuimos a Diamante a grabar el segundo disco, los 10 años también, eso fue como una movida fuerte, y por ahí alguna gira, qué sé yo, yo tengo mi recuerdo, bueno, Marquito, vos no estabas todavía, Villa Gesell, que nos fuimos 15 días a hipearla, pero tocamos 300.000 veces. Son como momentos que agrupa y que hace eso, que hace grupo. Ahí está, ¿eh? Bueno, la gente, entonces, la invitación para este sábado, ya tienen todos los datos, los teléfonos para adquirir las entradas, todo, en un lugar extraordinario, ¿no? Hoy para un grupo, sí, Pueblo Viejo, un lugar para una banda, ¿no? Es cómodo tener el sonido, tener las luces, ya está como armada la estructura y está bueno, sí. ¿Y cómo van con el tema puntual de hacer la puesta en escena antes al show? ¿Lo van a hacer, lo están haciendo estos días? ¿Cómo? No, todo el sábado. Desde tempranito armando y después ir a dormir un ratito y volver a actuar. Ahí está, ¿eh? Un show de más o menos en tiempo tienen... Y sí, hora y media, dos, sí. Sí, 20 temas. 20 temitas, ¿eh? Che, se me pasó la hora volando, pero me gustaría hacer música, ¿eh? Para la despedida, ¿o no? Claro. Dale. ¿Eh? ¿Qué cantamos? Ay. Sorprendeme. Sorprendeme. Ve un sapo tan quieto, con cara de que no está, se burla por un momento, sacándome su lengua. Cuando me encuentro con gente que no conozco muy bien, me agarra un temblequeo, me tiemblan hasta los pies. Y miro y pienso, cuando me miras contenta, no me importa nada más. Cuando me fumo esa yerba, a veces me pega mal, y escucho de mi cabeza palabras que están de más. Solo me encuentro tranquilo cuando estoy en la ciudad, bailando el escondido por no querer saludar. A veces me vuelvo loco por no querer demostrar que tengo miedo de cosas que no hay que temerles más. Se están mezclando texturas, lo debo reconocer, que estoy cada vez más viejo y más pendejo a la vez. Y miro y pienso, sonrío, y sonrío en soledad. Cuando me miras contenta, no me importa nada más. Che, ¿cómo se...? Hoy lo nombró... Viste que yo me entusiasmo y sigo, ¿eh? Si está Mariana, se acabó. Claro, total. Pero aguanta. Te voy a pedir un tramito así. Sí. Te voy a pedir. Vos nombraste un artista, ¿no? Milo J. ¿Cómo se convive con eso? Porque nosotros somos, obviamente, una apertura a la música, pero hay sectores que critican esta nueva onda. No, Por eso te lo planteo. convivimos con cada cosa en este mundo. Mirá si lo vamos a convivir con Piro J. No, yo me abrazo. Lo trajiste por no, tu hija, pero mi hija es fan, más que nada la mayor. Bien ahí. Le encanta, fuimos. De hecho, me convidó a... A ese Reci. Concierto hermoso donde él cumplió sus 18 años. ¿Viste? ¿Entendés? Para mí es increíble, vos decime, vos. O sea, de repente llegar a un concierto, un estadio lleno. Convengamos que estás al tanto de que hay crítica de muchos sectores a esto. Nosotros no. No, yo la verdad que no estoy al tanto de un montón de cosas porque sí estoy al tanto de un montón de otras que tienen que ver con mi vida. Yo soy... Por eso te digo, me parece que propuestas como las que nombramos, más que nada bizarras, cosas, lo mismo. No es cualquier persona la que se junta martes y sábado y martes y domingo y con el César está hace un mes y pico el quincho de su casa, hermoso, copado por avisarle acoso, o sea, todos ¿entendés? Los cables, toda la... Claro, ¿entendés? Los chicos ya están grandes, quieren un asado y bueno, corramos la cosa. Pero no es cualquier persona en el mundo la que hace eso. No, olvidate. Eso es mi mundo. Uh-huh. Y en relación a esto, yo te digo, yo estoy al tanto de esa gente, la gente que me rodea, mis hijas, yo estoy muy al tanto de esa gente y un poco más al tanto también de un montón de gente que hace cosas hermosas en el mundo y ahí nomás también es imposible negar que uno está afectado por gente que hace cosas espantosas en el mundo. O sea, somos todos personas, entonces vos me preguntás, la gente que dice de mí los... O sea, ya, bueno, me parece que gente muy sola, o sea, por más periodista y enorme que sea, que está metiéndole, buscándole el puntito de cáscara en el huevo que está hermoso, decime, che, estamos hablando de gente que es creativa, que claro. Tiene 18 años y está haciendo una carrera musical que yo le envidio. Y de repente, fíjate vos la cercanía, me encuentro sorpresivamente en un show, como decían, de Milo, y entra Agarrate Catalina. Claro. Y hacía 3 meses nosotros locos estábamos tocando con Agarrate Catalina. Claro. ¿Viste? Está bueno. Entonces, de repente decía, pasado ay. Mañana, Milo J viene a Los Cosos, o alguno de Los Cosos, no tiene nada que ver con el tema de la fama o la no la fama. Hay gente que se la juega como uno, y bueno, a alguno le va bien, porque tiene un talento de la concha de la lora. O sea, el tipo, ¿qué va a decir? No, yo soy más que... O lo merece o no. Ese me parece un periodismo un poco... Me parece que no sé, pienso yo que gente que tal vez no encontró esa esencia de sí mismo, que le hace conectar con gente a resaltar o no desde un micrófono. Pero también no soy quién para criticar, digamos. Yo no sé pero, cómo se mueve. Digamos que hubo hasta gente de la música. Sí. Pero bueno, está bien, pero capaz que te agarran distraído. Yo no sé quién es quién. Yo te hablo de lo que debo ahí. No, por eso yo te hablo de una valoración. Gente música, que no es ni siquiera música profesional, pero que como vos decís, le pone el cuándo y afecta a su hogar, su casa, su familia, su horario. Por ponerle el granito de arena a una música que para nosotros vale la pena. Uh-huh. Y las letras valen la pena. Y se destilan y van ahí. Y como decíamos al principio, de repente escuchá a tu hija uh-huh. que se sabe la letra. Uh-huh. Y no tiene por qué sabérsela, porque es otra generación. Sí, otra generación y puede decir, no, esto es viejo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el arte, con uh-huh. decir cosas que van a permanecer. Uh-huh. Y yo estoy seguro que esto... permanece, digamos, yo soy, digamos, me conmueve, digamos, trabajar cuerpo a cuerpo y muchos días pasamos junto con Diego y de repente yo veo las letras y dice, boludo, este tipo dice, uh-huh. y lo puedo hablar con mi hija, ¿entendés? No porque sea Diego mi amigo, sino por lo que dice la poesía, con cosas muy complejas como esta que mencionábamos de Caballo, cuántas otras frases tremendas, ahora estamos reflotando un tema, lo spoileo, pero ahí viene a las 6. A las 6, que es un tema que para el que conoce Los Cosos hace mucho no hacemos. ¿Verdad? Bueno, va a estar mañana. Y vos escuchás la letra de a las 6 y decís, boludo, es tremendo. Uh-huh. Y así eso va a quedar, o sea, no tiene forma de no quedar, porque uno conoce mucha música, música de mucho género, y nada, esa referencia no es porque sea mi amigo, que yo la cante. No, sí, esta letra merece ser cantada eternamente. Yo le había pedido un clásico. No tiene... ¿Pasa lo mismo, Diego, con este análisis que está haciendo? ¿Está bueno de Marco? Sí, más vale, sí. Uh-huh. Por ahí me siento un poco más raro hablar de lo que escribo uh-huh. yo o cosas uh-huh. así. Yo lo escribo por el lado también, como siempre digo, como una forma de exteriorizar cosas. Bien, bien, bien. a modo ni consciente del todo, pero a modo de cura también, ¿viste? Uno también se va, o de recuerdo, también uno dice cosas en las canciones que después, cuando te escuchás cantando, decís, ah, yo digo eso. Entonces, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo sostengo eso también, viste? A modo de recuerdo, está bueno. Está bueno, está bueno. Che, no soy de campo ni te voy a pedir un pedacito de esa. Obviamente. No me asuste el acertijo. No soy de campo ni ciudad. Ajá. No soy un buitre ni holgazán. Tan solo soy un tipo que quiere vivir. Tan solo soy uno que quiere subsistir. Pobre de nosotros el mundo que nos dejaron. Pobre de nuestros hijos el mundo que dejaremos. Quizás es porque no puedo sentir esas voces que alumbran nuestro porvenir. Será por Dios, será por Dios, o Lucifer, o Lucifer. Será por Bush o por Fidel. Será por esa tan preciada paz, o solo para armar y desarmar. No creo que sea un problema de parlantes, ni mis oídos me han de fallar. Pero en lo que repiten vuelo mucho jerez, y no es necesario escucharlo al revés. Generación, generación de los ahuecados, lo llaman, que andamos consumidos por las drogas, pero manipulando un poco la ley. Son ellos los hipócritas que venden. Será por Dios, será por Dios, o Lucifer, o Lucifer. Será por Bush o por Fidel. Será por esa tan preciada paz, o solo para armar y descargar. Brillante. Che, un gustazo. Gracias por la... No, gracias a ustedes, como siempre. Diego, siempre es un gusto charlar con usted. Gracias, Marco. Un gustazo. Diego, siempre es grato charlar con vos. A la bueno, gente del otro próximo lado, domingo, igual después lo vamos a reiterar. También. Canta Humor. Pueblo Viejo, Canta Humor, domingo a las 8 de la noche. Perfecto. Esto igual lo vamos a seguir repitiendo porque es... Seguro que hablaremos la semana que viene. Seguro que hablaremos y cantaremos de nuevo, ¿eh? Gracias. La verdad que un lujito nos dimos. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito, porque nos repasamos, pero bueno, recontra valía la pena. Así que música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.